Parada actual, Plaza del Teatro. Siguiente parada, Plaza Grande. Quito sigue viviendo sus fiestas. Al frente de la Plaza del Teatro se logra ver un escenario montado por los hinchas del Deportivo Quito. Ya proclaman ahí campeón. Varias chivas circulan a lo largo de la calle Guayaquil. En una de ellas, cobijados bajo una improvisada carpa de plástico, los integrantes de una banda de pueblo toca en el techo de La Chivita de mi Pueblo. Quito, ciudad andina, de confluencias indias, castizas y mestizas, acuñada con amalgamas de esperanzas, necesidades, sueños y deseos. Quito, tres veces fundada, finalmente enclavada entre volcanes donde el cielo amplio pone el límite a su ebullición diaria. Al paso de los años, la franciscana ciudad ha visto vertiginosos cambios desde lo arquitectónico, lo cultural, lo étnico y lo social. Quito, territorio donde la política también ha cerrado páginas y se han abierto otras cientos. Pero hoy queremos hablar de la fiesta, de lo que se hace cada 6 de diciembre en San Francisco de Quito. El 5 de diciembre de 1961, el dúo Benítez y Valencia cantó por primera vez La Serenata Quiteña en el atrio de la catedral. El evento contó con el auspicio de Radio Quito. Quizá nadie sospechaba lo que vendría después. Algunas posiciones critican radicalmente la celebración de este 6 de diciembre. Cora Cadena, miembro activista de la organización Quito Raimi, se manifiesta así. Lo que plantea Quito Raimi es el festejo de la resistencia de los pueblos originarios frente a la conquista española. A nosotros nos gusta la diversidad de Quito, por eso trabajamos el tema de culturas urbanas, porque sabemos que en Quito vivimos en diversidad. Habemos muchas expresiones culturales, muchas identidades culturales, políticas, raciales, que se construyen en Quito, y eso nos gusta. Cora, sin embargo, si tú me dices que estás en desacuerdo, tras de una protesta debe haber una propuesta. ¿Qué propuesta existe por parte de ustedes? Como te decía, tenemos la propuesta del Quito Raimi, que son 3 semanas de celebración de la resistencia. Entonces nosotros desde la resistencia hemos rescatado, por ejemplo, son 6 años de Quito Raimi y en estos 6 años hemos rescatado las ruinas de Rumipamba. Entonces en ese proceso de las ruinas de Rumipamba conseguimos que sean expropiados esos terrenos a la empresa privada y que sean declarados patrimonio cultural, porque esa riqueza arqueológica demuestra que Quito tiene 4,000 años de historia. Y que no necesitábamos que Europa firme nuestra partida de nacimiento. Para entender esta fiesta entrevistamos a Enrique Ayala Mora, historiador ecuatoriano. La fiesta de Quito no es antigua, tiene un poco más de 50 años. Anteriormente la fiesta de Quito había sido el 10 de agosto, que era el día de su independencia, o el 24 de mayo. Quito fue fundada 2 veces, el 15 de septiembre de 1534 al lado de Riobamba. Y luego volvieron a fundar la ciudad de San Francisco de Quito, la primera se llamó Santiago, el 28 del mismo mes, al lado del actual Ambato. Lo que se hizo el 6 de diciembre del mismo año fue ocupar militarmente la Quito que ya existía, que ya estaba fundado, que había sido destruido en medio de la guerra de resistencia, y repartirse los solares. La fiesta de Quito no es precisamente una fiesta de unidad, sino es la fiesta que nos recuerda la invasión. Y por eso, algunos sectores culturales, indígenas, desde hace algún tiempo, han estado objetando la naturaleza de la fiesta de Quito. Así todo, pues la fiesta de Quito ha avanzado ya durante estos años como una expresión del deseo de festejar a la ciudad. También es una buena noticia, ¿no es cierto? Porque Quito ha sido siempre el eje de la gestación del Ecuador como Estado-Nación. ¿Cómo se puede verle a Quito como una ciudad cosmopolita llena de múltiples riquezas sociales? Quito es una ciudad privilegiada, porque ha sido confluencia de varias culturas desde siempre, y buena parte de la gente que vive en Quito no es de Quito, pero sin embargo ha hecho de esta su ciudad. Incluso la figura paradigmática de Quito, que es don Evaristo Corral y Chancleta, es personificado por el más grande actor ecuatoriano, que fue don Ernesto Albán Mosquera, que sin embargo era ambateño. Fíjese usted cómo incluso en la propia identidad de Quito está un chagra en el centro. ¡Don Evaristo de mi corazón! Zarzosa de mis riñones, ¿cómo te va? ¿Qué se ha hecho? Aquí arrastrando esta vida nacionalista y revolucionaria. ¿Cómo se ha conservado? En alcohol, Sarsocito, en alcohol. La única forma de conservarse bien ahora en el Ecuador es en alcohol. Yo me llevo de esta máxima de los chispos que dice: donde entre trago no entra ni la bala, cholito. Tiene usted razón, don Margarito. Con su cielito lleno de estrellas. Muchos de los elementos del Quito que hoy conocemos son irreversibles. No va a decrecer en tamaño, no va a haber un regreso masivo de chagras y campesinos que se han trasladado a Quito a sus lugares de origen, pero lo que sí va a haber es un proceso de asentamiento de nuevas identidades en Quito. Incluso la cara de la ciudad ha ido cambiando. A nosotros nos debería interesar que también sea una ciudad justa, porque Quito es uno de los centros en donde mayor nivel de desproporción de riqueza existe. Quito es una ciudad donde hay grandes barrios de migrantes casi sin servicios, sin trabajo, y en donde efectivamente se crean problemas sociales de mucha magnitud. Quito, al igual que otras metrópolis del mundo, debe caminar hacia la humanización, hacia la equidad y justicia. Hasta aquí este vistazo a Quito y sus fiestas. Les acompañó Javier Macas en Derica. Mujer quiteña, linda mujer, de esta gran tierra de tradiciones, donde mi vida terminaré.